Que les comento que se viene un hermoso festival, un gran festival que se llama Vamos a Andar, cultura itinerante en defensa de la patria y la democracia. Y estamos en comunicación telefónica con uno de los integrantes de la Casa por la Memoria. Tengo el gusto de saludarlo porque hemos trabajado con él en radio hace un montón de años, allá en la Radio Porvenir, y es el señor Marcelo Stern. ¿Cómo le va, Marcelo? Aquí el Leandro lo saluda. Gracias, Leandro. Hace tiempo y sin canas en esos momentos, pero bueno. Es verdad. Seguimos. Y seguimos ahí en la lucha, mi amigo, ¿eh? Eso está bueno. Bueno, señor, contanos un poquito sobre este festival que se va a llevar a cabo hoy día, miércoles, a las 7 de la tarde en la Casa por la Memoria. Contanos un poquito de qué se trata, por favor, Marcelo. Leandro, hace unos 2 meses atrás, charlando con básicamente con Carlos Cassiani, que es uno de los referentes del MIM, del Movimiento de Músicos Independientes de Mendoza, surgió la idea de juntar artistas y comunicadores sociales y empezar a hacer algún gesto, algún acto, algún evento que ayudara a que la derecha no avanzara en Mendoza y en la Argentina. Es así que tuvimos una reunión con más de 30 artistas y comunicadores en el Centro Cultural de la Cristina Pérez, y bueno, ahí empezó a tomar forma esta idea de cultura itinerante. Vinimos haciendo distintos eventos, toques en distintos barrios, sobre todo de Godoy Cruz, en el barrio La Gloria, en el barrio Suárez, en Sol y Sierra, en San Vicente, y bueno, a 3 o 4 días de las elecciones, que son cruciales para la vida de cada uno y de cada cual de nosotros y nosotras, hemos decidido generar este festival en defensa de la democracia y de la patria, en defensa de la educación pública, de la salud pública, de las universidades, de las jubilaciones, de nuestros derechos. Todo lo que quiere romper uno de los candidatos al cual le decimos no, y que se llama Javier y que no quiero nombrarlo más. Es verdad. Así que bueno, esta tarde ahí en el playón de que está anexo a la Casa por la Memoria, en el barrio Suárez, que queda en la esquina de Cayetano Silva y Río Juramento, vamos a llevar adelante este festival que realmente tiene una grilla de lujo. Están los alfajores de la Pampa Seca, está Gustavo Maturano, está Ernesto Suárez, Chicho Vargas, Claudio Bracheta, Franco Rule, el Grupo Alturas, los Títeres de Pueblo Mundo. Así que bueno, me parece que va a ser, si el Sonda no nos arruina la tarde, vamos a tener una jornada hermosa. Qué bueno, porque bueno, los artistas de Mendoza siempre, no todos, pero la mayoría comprometidos con estas causas, ¿no? Y realmente hay una primera línea ahí de actores, de músicos, que bueno, es un placer que tenerlos ahí en ese festival. ¿Esto a qué hora es? Contanos un poquito. A las 19, Leandro. Ajá. Bien. Ahí, a partir de las 19 horas. Buenísimo. No hay entrada libre. Eso te iba a preguntar, ajá. Entrada libre y venir a bancar, aguantar los trapos y esperar que este domingo la fórmula de Massa y Rossi pueda prevalecer sobre el esperpento que tenemos enfrente, ¿no? Que así realmente es lo peor que está sucediendo, en el sentido de que está resucitando historias negras que jamás pensamos que podrían volver a suceder. Sí, es increíble porque a 40 años de haber conseguido la democracia, tener justamente un referente de la derecha de este tamaño es realmente terrible. Esto es justamente este festival en defensa de muchas cosas como la convivencia democrática, que lo hemos hablado acá, la salud pública, la educación pública, los derechos obtenidos, tantas cosas que hay que defender, ¿no? Absolutamente. Y por eso invitamos a todos y tener una participación importante, porque realmente hay que empezar a manifestarse que no queremos ese tipo de políticas regresivas, dañinas, violentas, y que queremos avanzar hacia justamente, como decís, ¿viste? Una convivencia democrática racional. No violenta, que nos incluya a todos, y bueno, eso hay que empezar a darle volumen, que creo que lo está teniendo. Vamos a ver qué Sí, pasa el domingo, sí, yo sí. estoy confiado, pero bueno, hay que empezar a manifestarlo, evidentemente hay que empezar a manifestarlo. Así es. Bueno, para eso está la radio, mi amigo, y usted sabe que siempre hay un espacio acá cuando lo necesiten, ¿eh? Te agradecemos Claro. mucho, Marcelo, te agradezco mucho ahí estos minutos que nos has brindado. Ha sido un gusto hablar con vos de nuevamente, ¿eh? Totalmente. Los esperamos esta tarde, Leandro. Muy bien, Ahí muy. en la casa de Lore Suárez. Bueno, buenísimo. Gracias, Marcelo. Un abrazo grande. Chao. Adiós, adiós.